Seguimos con el libro de Amós, parte 17, última parte, de hecho, capítulo final que empezamos la otra vez, capítulo 9, última enseñanza del libro de Amós. Saque su lápiz, no se crea. Fíjense, cuando terminamos un tema, lo importante siempre, como en la escuela lo veíamos, siempre es importante ver qué me quedó de eso. Y siempre me acuerdo, lo importante era quedarse con algo, quedarse con una enseñanza. Mientras más enseñanzas nos quedamos con un libro, mejor. O sea, quédese con algo de este libro. Yo sé que algunos se habrán quedado con una cosa, otras con otra, pero es importante quedar que el libro de Amós es un libro de 9 capítulos que habla exclusivamente hacia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que sigue como viviendo como si fuese el mundo, ¿no? Que en vez de contagiar al mundo al orden de Dios, se contagia del mundo al desorden y a la rebeldía. Eso es lo que a mí me queda del libro de Amós. Pero también el libro de Amós cierra con ciertas profecías para los días de pasados y los días presentes y por venir. Y lo más importante, cierra con una esperanza, con promesas buenas para el pueblo de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Pero primero, otra vez, vamos a darle una repasadita a lo que vimos la vez pasada. Primeramente vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos exige querer aprender un poco más de ti, Padre. Querer ver qué tú quisiste decirnos en ese pasaje, Señor, en ese libro, Señor. Y ahora, Señor, otra vez más nos reveles otra vez el final del libro de Amós. Señor, ayúdanos a poder atesorar en nuestros corazones eso que tú quieres decirnos. Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de los juicios ineludibles del Señor. Sus juicios que siempre llegan a tiempo, nunca tarde, pero llegan inevitablemente. Van a llegar sí o sí, mis hermanos. En el pasaje relataba que no hay lugar donde esconderse, como empezaba el capítulo 9, ¿no? Donde esconderse de esos juicios de Dios. Y decía, ni en lo más alto en los cielos, ni en las profundidades de los océanos, ni en los lugares que se consideran de gran bendición, como el Monte Carmelo que mencionaba ahí el pasaje. El Monte Carmelo es un lugar que tradicionalmente se consideraba en la antigüedad de bendición. Por eso los profetas de Baal ahí se congregaban, ¿no? Y por eso fue que Elías ahí los enfrentó. Pues también les decía a su pueblo Israel que no se crean, y esta es una conclusión importante, mis hermanos, por eso estuve retrocediendo, ¿no? Que no se crean que por ser el pueblo de Dios, por ser israelitas, tendrían un privilegio. ¿Cuál era el privilegio del pueblo de Dios? El haber conocido primero la palabra de Dios, la revelación del Padre, y el tener ese pacto, esas promesas. Pero en el verso 7 del capítulo 9 de Amós, Dios les declara que todos los habitantes de la tierra para Él son iguales. Eso es algo importante, mis hermanos, y más nosotros siendo no judíos, no israelitas. Los israelitas entendían que ellos eran, ay, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido de Dios. Y por eso, así cuando Jesús vino, ¿qué pasó? ¿Con quién se encontró? Que los líderes, los que enseñaban la palabra de Dios, se creían ¿qué? Elitistas, se creían exclusivos, se creían mejores que ¿quién? Que los demás. Aún incluso que sus hermanos, los samaritanos, acuérdense, los de Israel del norte. Ellos, ¿cómo les llamaban a los samaritanos? Perros. ¿Cómo puede ser? Increíble, ¿no? ¿Será ese el plan de Dios? ¿Será esa la voluntad de Dios? Claro que no. Los israelitas no entendían que no eran mejores que los otros pueblos, sino ellos eran peores ahora, porque Dios les dio el pacto y la ley de Dios, y aún así habían caído en los mismos pecados que sus vecinos paganos, y hasta eran más perversos que ellos. Esta es una conclusión triste, pero esta es la conclusión que a lo largo de la historia de la humanidad se va dando. Dios demostró por 4000 años hasta la venida de Cristo, de historia de la humanidad, que el ser humano por su propia cuenta, ¿qué? No se puede salvar. Que por su propia cuenta, aún dándole la ley que obedecer, ellos se rebelaban. Aún con milagros y señales poderosas del Señor, ellos no querían la palabra. Poco les duraba la obediencia. ¿Recuerdan lo que vimos en Sofonías 1, capítulo 1, versículo 4? Hoy voy a andar mucho en la traducción viviente, ¿no? En la nueva traducción viviente. En Sofonías 1, 4 dice la palabra que aplastar, miren, fíjense, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Baal era el dios con D chica de toda la gente que buscaba la prosperidad. ¿Alguna similitud con algo de ahora? No, pues ahora la iglesia, la mayoría de la iglesia busca, la iglesia evangélica, no estoy hablando como el mundo ve, vio que incluyen a los católicos, a los mormones, no, estoy hablando de la iglesia evangélica, de la iglesia evangélica, que tiene bien la sana doctrina supuestamente. La gran mayoría, de ahí yo vengo también, cree en la prosperidad, en el culto a Baal. Acuérdense, siempre, hoy, ¿qué nos enseñó otra cosa Amós, el libro de Amós? A relacionar lo pasado, lo antiguo, con lo de ahora. Lo antiguo y lo pasado no es algo caduco, no es algo que ahora no nos sirva. ¿Sí me entienden? O sea, viejos los trapos, ¿no? No, los libros viejos del Antiguo Testamento nos sirven y son para nosotros en el hoy y en el ahora. Y también el libro de Amós tiene mucha profecía, como lo vimos durante los 17 enseñanzas, del futuro inmediato, de lo que ha de acontecer y venir. Por eso el libro de Amós es tan fascinante, porque no es caduco y nos da todas esas enseñanzas. Y dice, Dios mismo va a aplastar todo eso. Ese rastro del culto a Baal, a la prosperidad. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras, para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloch, otro dios de la prosperidad, de la fertilidad, le decían, ¿no? Y le ponían, ¿y qué hacía Moloch? Les daban a sus niños vivos para quemarlos vivos. Nada, ¿cómo están haciendo ahora? Pues lo están matando, abortando a los niños. ¿Para qué? Para las mujeres seguir su carrera. Fíjense que las similitudes son muy amplias, ¿no? Y sigue el pasaje, destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo, miren, a su pueblo dice, para una gran matanza, y ha seleccionado a sus verdugos. Wow, ¿no? Algo que voy a hacer aquí, un comentario, una aclaración, que ustedes ya, la mayoría estuvo en todas las enseñanzas. ¿Se acuerdan de las tres enseñanzas que vimos del día del Señor? Dijimos bien claro y aclaramos bien para dónde está la ira del Señor. ¿En dónde está la ira? En todos aquellos que no depositan la confianza en Jesucristo. Eso es una vida continua en una relación íntima de obediencia con el Señor Jesús. Entonces, en nosotros, ¿qué dice la palabra? No está la ira ya no está, dicen Romanos, ¿no? Sobre nosotros está ya la gracia de Dios. Por eso, esta aclaración es muy importante. Otra de las cosas que nos enseñó Amós es que nosotros, como pueblo de Dios, obediente pueblo de Dios, estamos fuera de esa ira de Dios y por consiguiente de la ira venidera del día del juicio de Dios. En Amós capítulo 2 está escrito las causas de la caída del pueblo de Dios. Vimos a Judá, miren, al pueblo de Judá en Amós 2 les dijo, para recordar un poco, dice, esto es lo que dice el Señor, capítulo 2 versículo 4, los habitantes de Judá han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Al rebelarse contra Dios, rechazando sus mandamientos, se descarriaron, se desviaron y fueron tras las mentiras, las falsas doctrinas, los falsos dioses que les satisfacían a lo que ellos querían. Para algunos la palabra de Dios entonces es la piedra angular de vida, ¿sí o no? Pero para otros es la piedra de tropiezo. Ese es el tema, mis hermanos. Pedro, el apóstol Pedro lo explicó muy bien en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, y él dice que para vosotros, en la Reina Valera, para vosotros, pues, los que creéis, los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso. ¿Para cuánto Jesús es precioso? ¿Amén? Es precioso. Pero para los que no creen o dicen creer, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es? Jesucristo. Y piedra de tropiezo, dice Pedro, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo ¿qué? Desobedientes. ¿Cómo tropiezan en la palabra? No obedeciéndola. Dice, no que no la conozcan. ¿Siguen hablando a quiénes? Al pueblo de Dios. Está hablando a los que escucharon la palabra de Dios. Entonces, porque para desobedecerla hay que haberla escuchado. Volviendo a Amós capítulo 2, versículo 6, ahora se dirige a Israel, a Samaria. Y fíjense, ¿recuerdan Ezequiel 23 cuando hablaba de Aola y Aholiba, que eran las hermanas adúlteras, ¿no? Las hermanas que Samaria Aola adulteraba, fue en pos de Baales, en pos de la prosperidad, en pos de otros dioses. Y la hermana Aholiba vio que cayó contra Asiria y ella misma, en vez de decir, ay no, no voy a seguir la desobediencia y rebeldía de mi hermana, que cayó dominada por Asiria, y voy a arrepentirme, me voy al Señor. ¿Qué hizo Aholiba? Judá, al contrario, fue peor que su hermana, dice en Ezequiel 23. Fue aún peor y cayó también por su rebeldía contra Babilonia. Y entonces Amós 2:6 dice esto ahora a los habitantes de Israel. Esto es lo que dice el Señor, los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Fíjense, esto habla ¿de qué? De malas obras. Habla de pecados, de fraudes, de malos manejos de las cosas materiales, del dinero y los bienes que Dios nos bendijo. Habla de codicia, habla de pecados de maltratar y abusar de los más débiles, del oprimido, del marginado, del aprovecharse de ellos. ¿Recuerdan, se acuerdan del proverbio 22:22, no? ¿Se acuerdan del primer consejo que nos daban los sabios? No te aproveches de los más débiles porque te puedes aprovechar de ellos. Es lo mismo. La palabra del Señor, cuando vamos leyéndola, va a tener una, ¿qué? Una sinfonía coordinada. Es sinfónico, es una armonía tremenda. O sea, habla de lo mismo. Y también de los pecados sexuales y la depravación, dice aquí en este pasaje. O sea, estaban haciendo lo mismo que las naciones que no recibieron el pacto y los mandamientos de Dios. Vivían igual que la gente, como decimos ahora, vivían igual que la gente del mundo. No habían entendido que el pacto y la ley de Dios, más que un privilegio, o sea, ay, somos de una élite, ay, especial, que Dios nos eligió desde la fundación del... No, más que un privilegio, mis hermanos, era una y es una responsabilidad. Y hay que enfatizar eso, hermanos, es una responsabilidad. Por eso, cuando comienza el capítulo 3, dice en el capítulo 3, 2, palabra de Dios para todos, dice, en la tierra existen muchas familias, familias como naciones, pero solo a ustedes, hablándole a Israel, los elegí para ser mi familia. Por eso tendré que castigarlos por todas sus maldades. El pueblo de Israel fue elegido para ser el pueblo sacerdote de Dios, para ser de bendición a todas las naciones de la tierra, como dice en Génesis 12:3, y serán benditas en ti, Abraham, y tu descendencia, todas las familias, las naciones de la tierra. Ese era el propósito de Dios, que ellos sean los evangelistas de toda la tierra, por su ejemplo. ¿El ejemplo que qué? Dios le dio la ley, ahí están los 10 mandamientos. Ese es el ejemplo que vas a dar a todas las naciones. Y por medio de tu testimonio, Israel, todas las naciones serán benditas. ¿Lo cumplieron? No. Por eso tuvo que Dios mismo bajar del cielo, hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Y ya dar una encomienda, ¿a quién? A otro pueblo, a un pueblo de muchas naciones, que antes no era nación, como dice la palabra, ¿no? Nosotros. ¡Qué encomienda tan increíble!, ¿no, mis hermanos? Y ya algunos están ya visualizando lo, a qué viene esto, ¿no? Nosotros recibimos esa batuta ahora. La tuvimos 2000 años. ¿Cómo cree que le fue a la iglesia? ¿Diferente que a Oliva y a Ola? ¿O parecidos? Parecidos, ¿no? ¿Vieron? A Oliva, a Ola, Israel, Samaria. A Oliva, Judá, lo mismo. Y después la iglesia, a Oliverta vamos a llamarle. Igual o peor. Como a Oliva era peor que a Ola, nosotros somos peor que ellos. Pues tenemos la revelación completa. Tenemos el 27 libros más, mis hermanos. Y cuando Amós escribió su libro, eran menos libros todavía que 39. Faltaban libros tan importantes como Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros demás profetas. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos da Dios más revelación, más mandamientos, más guía, más todo. El Espíritu Santo morando en nosotros, pero nosotros nos rebelamos, seguimos en rebeldía. Ese es el paréntesis que quiero hacer, vernos a nosotros en un espejo. Ese es el tema, mis hermanos. ¿De qué sirve aprendernos el libro de Amós de memoria si no vemos reflejada la enseñanza en nosotros, en mí, en nuestras vidas? Como su pueblo adquirido, ¿no? Somos pueblo adquirido, nación santa, ¿no? Real sacerdocio, como dice Pedro, ¿no? Pero estaremos caminando el camino ancho que lleva a la destrucción y a la ira de Dios, La ira de Dios está bajo esa gente. O estaremos caminando en las enseñanzas, en la revelación de Dios, en el camino angosto, siendo real sacerdocio. O sea, evangelistas a las naciones. Israel, tú no lo pudiste cumplir, aquí está la iglesia, ¿lo estás cumpliendo? Ahí vamos, ¿no? Que no quede como buenas historias o un libro de superación personal. La Biblia sí nos ayuda, ¿no? Como vimos el domingo, ¿no? Hay cosas para que nos hacen vivir esta vida pasajera de una manera más fructífera, más saludable, más armoniosa. Sí, ahí están los consejos, pero que nomás no quede en eso, hermanos. Que no sea, ay, el libro de superación personal según Jesucristo. No, que sea algo más. ¿Qué quiere Dios? El Señor quiere transformarnos por medio de su Espíritu. Fíjense que aquí es una aclaración importante que hay que hacer, porque muchos dividen en el Antiguo Testamento el Dios era un Dios bien iracundo y no sé qué y así, así. Y nosotros ya vimos, ¿no? Por medio de este libro que así no era. Dios siempre es que ayer, hoy y para siempre, ¿quién? El mismo. Dios no se desarrolla, no cambia. Entonces, ¿cómo decir que a lo largo del tiempo que Él mismo creó, Él evoluciona y se hace más buenito? No, es el mismo siempre, mis hermanos. Y tan es así, mis hermanos, que como Él no quiere que nosotros solamente, ¿cómo se dice? Mejoremos. Él va mucho más allá de que mejoremos nuestra vida. Él quiere no mejorar al viejo hombre. Él nos quiere transformar en un nuevo ser. Eso lo tenemos que entender bien. Y yo sé que aquí hay muchos que estamos evangelizando a nuestros padres, a nuestros hermanos en la carne, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos. Y de esto se trata, mis hermanos. Esto es la palabra clave en Amós. Israel, Samaria, Judá, no pudieron ser de bendición. Ustedes sí, iglesia, pueden ser todavía de bendición. Mientras Dios nos siga regalando vida, vamos a hacer eso. Y no caer y no estar todavía bajo la ira del Señor. ¿Qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Porque habla de transformarme, ¿no? Un nuevo corazón a una nueva criatura en una vida completamente, ¿qué? Nueva. Eso dice en 2 Corintios 5, 17, ¿no? Y Gálatas 2, 20, nueva vida en Cristo, nuevo ser, ¿no? Ya no vivo yo, ¿no? Entonces, ¿qué deseaba el Señor de su pueblo? ¿Qué deseaba? ¿Cuál era su plan? Ya lo dijimos, evangelista a las naciones, testimonio vivo para que otros sean evangelizados por medio del testimonio vivo de la obediencia. Ustedes sabemos, usted y yo saben que no podemos cumplir las leyes a rajatabla, no podemos. Pero en la gracia del Señor, Él nos va limpiando con esos ríos de agua pura. Y nos da, ¿qué? El Espíritu de Dios. Y eso no está escrito en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, pero tenemos que ser conscientes que en el Antiguo Testamento también era el plan de Dios. En Ezequiel 36, 25, Él lo dice bien claro. El Señor en Ezequiel 36, 25 dice, entonces los voy a rociar, los rociaré con agua pura y quedarán, ¿qué? Limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Ahí está. Ezequiel 26 dice, les daré que un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu. Ahí está. En ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Él no pone al Espíritu Santo para, ay, qué bonito siento. Ay, en la alabanza me emocioné. En la oración hablé en lenguas y no sé qué cosas. Y dije, no sé qué dije en lenguas angelicales. Y que lo traduzca otro. No es tanto para eso. Ese no era el objetivo principal. Nos mandó el Espíritu Santo. ¿Acá qué dice? Para que sigan los decretos de Él y se aseguren de obedecer, ¿qué? Las ordenanzas de Dios. Para eso lo envío, mis hermanos. Que siempre, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Él vino, y ya para formar ese pueblo de muchas naciones, la iglesia, su cuerpo, vino y dijo lo mismo. Él no cambia, Él no se contradice. Juan capítulo 3, 5 y 7, ¿qué dijo? Dijo lo mismo. Juan 3, 5 dice, Jesús les contestó a Nicodemo, ¿se acuerdan? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua. ¿Se acuerdan recién? Ezequiel 36, 25, agua y del Espíritu. Ahí está. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. O sea, nosotros nacemos en la carne. Pero la vida verdadera, la vida espiritual, nace del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no se va a quedar si lo sigues blasfemando, hermano. No es que, ay, le sigo no haciendo caso, vivo mi vida, estoy fornicando, veo pornografía, me vale un cacahuate, esto y lo otro, y hago lo que quiero, y a mí nadie me hace nada. Y, bueno, y el Espíritu Santo, no, Dios es amor, y aquí va a seguir. ¿Usted cree? Por eso el Señor dijo, menos será, perdóname, menos que la blasfemia al Espíritu Santo. ¿La blasfemia qué sería? Mire, nosotros muchos aquí somos padres y hasta algunos son abuelos, ¿sí o no? Si un nieto y un hijo todo el tiempo le da de cachetazos y se pone así histérico y siempre hace lo que quiere, una y otra, y sí, Dios es paciente, pero Dios, con Dios no se juega. Dios es santo, Dios es Dios. Y hay un momento en que Dios dice, bueno, ya. Como diría en Italia, arrivederci. Y sí, se va de nosotros. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, decirle, ya no te, nunca te voy a obedecer. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la iglesia? Iglesia, tú fuiste limpiada, como dice en Ezequiel 36, tú fuiste limpiada por ríos de agua viva. La palabra te limpió y tú quisiste creer y creíste y ahí empezaste el camino. Te mandé al Espíritu Santo para que more en ti, para que te guíe y para que te lleve, ¿a quién? A Jesucristo, a la obediencia. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Cómo vamos a andar? ¿Qué aprendimos del libro de Amós? Nosotros, como su pueblo escogido, como el cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos de andar? ¿En vida de qué? De santidad, como representantes de Él, como Él quiso, real sacerdocio. Pero el veredicto que tuvo Dios con Israel nos marca a la iglesia también una pauta, hermanos. El veredicto de Dios con Israel, ¿cómo fue? Con la rebeldía continua que aprendimos ahora de Amós. Fue contundente, ¿no? Ya los esperé durante siglos, los estuve paciencia, le mandé a los profetas, a los jueces, a los reyes buenos y... Y ustedes a uno los mataron, a otros los echaron, los apedraron. ¿Qué hicimos nosotros, iglesia? Ese es el tema. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor dice en el preludio del epílogo de Amós, Amós 9, 10. Palabra de Dios para todos. Todos esos pecadores de mi pueblo... De mi pueblo, dice el Señor, que dicen que nada malo va a pasarles. Todos ellos morirán, ¿a qué? A espada. Esos pecadores de mi pueblo, que piensan que por ser hijos de Abraham en la carne, que piensan que porque asisten a una iglesia y sirven en una iglesia, son hijos de Abraham en la carne. Pero en el espíritu en el espíritu, en la obediencia al Señor, no, no me interesa, le dicen. Todos esos pecadores, dice, que ¿qué pasa? Que dicen, no, nada malo me va a pasar. ¿Qué dice el Señor? Todos morirán a espada. Esto es una palabra contundente del Señor. Nadie podrá escapar. ¿Cómo era el título del capítulo 9? Es los juicios ineludibles del Señor. Nadie puede escapar de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre esas personas. ¿Habrá cristianos hoy en día con este mismo pensamiento? Nada malo me va a suceder. Nada me va a apartar de la poderosa mano de Cristo. Recuerden estas tres enseñanzas que vimos respecto al día del Señor. Siempre, hermanos, el Señor deja un remanente en donde la ira de Dios no está sobre ellos. Hay que ser de ese remanente, hermanos. Siempre dice que es un pequeño remanente. No son muchos. Dice el Señor que pocos van a elegir ese camino, esa puerta estrecha. Dice que pocos la elegirán. ¿El Señor lo dice por falta de amor o porque realmente quiere que todos se salven? Que dejemos de ser tan incrédulos, tan confiados. Nada me pasará, nada. Y el Señor dice, espada te va a venir, espada te va a venir, porque la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios es justa, no va a dejar al que sigue confiando en sus propias fuerzas, en falsos ídolos, en Baal, en Moloc, y sigue y piensa que puede uno engañar a Dios. No podemos engañarle, mis hermanos. Todos esos pocos que decidieron negarse a sí mismos y tomar su cruz, seguir el camino angosto, como recién estaba diciendo el hermano Abraham, ¿no? Es así como termina este libro de Amós, que repetía el juicio y el castigo hacia un pueblo rebelde. Ahora el Señor dice, tú que sigues el camino angosto, yo te abro mis puertas de la gracia, extiendo mi mano de salvación para los que me temen. Y esa es la promesa de restauración que el Señor le dio al pueblo de Israel y que nosotros como iglesia podemos aprender de eso. Amós 9, 11 y 12 dice, miren lo que dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Buscando una vez más la relación de esta promesa de Dios a Israel con la iglesia, llegamos nosotros a Hechos capítulo 15, al primer concilio de Jerusalén. Y seguimos relacionándolo, ¿no? Porque, bueno, le dijo a Israel, pero ¿qué a la iglesia, ¿no? Hechos 15, el contexto es el concilio, el primer concilio de la iglesia, que fue en Jerusalén. Pablo y Bernabé habían andado por todo el mundo evangelizando, haciendo lo que no hicieron Israel. Ellos andaban evangelizando a las naciones. Y los apóstoles dijeron, vengan para acá, porque escuchamos muchas cosas y no sé qué. Y ya se habían metido los judaizantes, ¿no? En el concilio ahí, con los apóstoles. Algunos hasta eran ancianos. Y fíjense, ellos llegan y empiezan a decir, ¿no? Las cosas grandes y maravillosas que había hecho el Señor en todo el mundo, con judíos y griegos, o sea, gentiles. Y luego Santiago, el medio hermano del Señor, recordó, dijo, ah, porque había, ¿no? Empezaron a hablar Pablo y Bernabé y todos, ¿qué onda? No, así no se debe hacer, hay que seguir circuncidándonos y hay que no sé qué. Bueno, Santiago, espérense, ¿recuerdan lo que pasó con Pedro en la casa de un tal centurión Cornelio, romano, En Hechos capítulo 10 está eso, ¿no? Y dice, ¿qué dijo Santiago? Que el Espíritu de Dios bajó sobre ellos. Eran gentiles y Dios los bautizó con su Espíritu Santo. Los limpió en agua y los bautizó con fuego, con Espíritu Santo. Y lee el versículo, vamos a Hechos 15, 15. Está fácil de recordar, ¿no? 15, 15. Y sigo en la traducción de Viviente, ¿no? Dice, y la conversión de los gentiles es precisamente los que los profetas, ¿qué? Predijeron, como está escrito. Y ahora va a citar Amós 9:11. Miren, aquí está citando Amós 9:11, dice, versículo 16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluido los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Esa es la promesa, mis hermanos. La misma que vimos en Ezequiel 36, 24, del agua y del Espíritu, que Cristo le menciona a Nicodemo en Juan capítulo 3, 5, termina en las bendiciones, hermanos, en las bendiciones que el pueblo de todo el mundo Dios quiere salvar. Termina entonces Amós, volvemos a Amós 9, 13 y 15, y ya el 15 termina, ¿no? En el versículo 15, ¿no? Y dice, y aquí viene la profecía también, ¿no? Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Aquí están las gráficas que le pasé al hermano César. Ahí tiene unas gráficas que le acabo de pasar. Esta es el... Vamos a esa. Esta, bueno, está en inglés, ¿no? Pero ya sabemos. Esta es la tierra prometida, para que se ubiquen, ¿no? ¿Qué tierra? Esta es más o menos según todas las escrituras, los que teólogos empezaron a decir, pues hasta aquí, hasta acá, hasta aquí, hasta acá, ¿no? Esta es la tierra prometida. Y se fijan, este es un mapa actual. Y esto en lo rojo, más o menos esa es la tierra prometida. ¿Se fijan? Este es el reino cuando estaba antes, ¿no? Israel del norte, Samaria y Judá, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si pasamos a la otra, el de Israel moderno, aquí está Israel moderno, el rojo, Gaza, que ahorita se estuvieron peleando con ellos, ¿no? Vieron que ahorita hubo guerra aquí, aquí estaban antes los filisteos, ahora es la franja de Gaza, casualidad, ¿no? Y aquí está una parte que ellos llaman lado oeste, ¿no? O sea, en donde también, y los altos del Golán, que son tierras que la ONU y todas las organizaciones mundiales dicen que son tierras ocupadas por los israelitas, ¿no? Ahora vamos a la de la tierra prometida, por favor, gracias. Entonces, esto Dios les prometió, incluye parte del Sinaí, parte de Arabia Saudita, parte de Egipto, Siria, casi toda Siria, parte de Irak, parte de Turquía. Entonces, la tierra prometida no es el Israel de ahora, que está aquí. Mire, Israel de ahora es aquí. ¿Vieron? ¿Dios les dará todo esto a Israel? Claro que sí. Esa promesa, ¿qué quiero mostrar aquí? Que todavía no se ha cumplido esta profecía de Amós. Esta profecía de Amós, los israelitas de ahora piensan que la están cumpliendo. Y en parte, es verdad, en parte. ¿Por qué? Porque esta profecía, ¿qué es lo que está cumpliendo? ¿Qué dice recién? ¿Qué leímos en el versículo 13 y 14 y 15? Que iba a haber una prosperidad grande, ¿no? Que iban a volver de tierras lejanas. ¿Y de dónde volvió el pueblo de Israel? De todo el mundo. De tierras lejanas volvió a Israel, a su propia tierra y en Jerusalén. Y Israel ahora es, como dice el versículo 13, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 13? Será tanta la bendición que va a haber en la tierra que cuando ellos estén cosechando todavía van a estar comiendo de la cosecha anterior. A eso se refiere. Como en el jubileo, ¿no? En el jubileo dice que 2 años más van a estar comiendo de la última cosecha. Esa es la bendición de Dios. Hay gente que dice, no, pues ya es pasado. Bueno, ya cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Esto es lo que va a pasar, dice. Y ahora Israel de ahora, la tierra de Israel es desértica. ¿Sí entienden que es desértica? O sea, hay menos del 20% es cultivable. Y ellos son los exportadores número uno de productos agrícolas, especialmente cítricos, a Europa. O sea, vieron lo que es Israel, ¿no? Y no se diga de los innumerables inventos y avances científicos que judíos han hecho, ¿no? Tremendo, ¿no? El mismo Albert Einstein, Oppenheimer, que dicen que es el padre de todo lo nuclear, de la bomba atómica, lo malo y lo bueno, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, hay gran bendición por medio del pueblo de Israel actualmente, con avances tecnológicos, con todo lo que ahora parece. Entonces parece que esto, ellos dicen, no, ya se está cumpliendo. ¿Qué más falta para ellos? Que venga el Mesías. Es todo. Ya están abundándole y todo así. ¿Y buscan qué? Paz. Por medio de que venga su Mesías, paz, la paz y la seguridad que también aquí el profeta Amós está hablando, ¿no? Que serán prosperados y vivirán en paz. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuándo eso se cumplirá? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen, hermanos? ¿Eh? Cuando vuelva el Señor. Entonces, esta profecía, ellos han vuelto a Israel, al Israel que vemos ahora moderno, cumpliendo profecías en parte, vamos a llamarlo. En su incredulidad, ellos regresaron en el plan maestro de Dios, porque los tenía que poner ahí para empezar a cumplir las profecías finales. Ahora, en su incredulidad, ellos regresaron. Ellos, no es que, ay, yo creo en Jesucristo. No, ellos no creen todavía en Jesucristo. Y están siendo prosperados, están cumpliendo ciertas profecías, pero hay algo que va a pasar antes. ¿Qué dice en Amós al final? En el versículo 15. Y nunca más serán, ¿qué? Desarraigados de las tierras que yo les di. Va a haber una última vez que van a ser ellos desarraigados. Como lo fueron en el 586 con Babilonia, como lo fueron en el año 70 con los romanos, va a haber una vez más. Ahora volvieron por segunda vez de todos lados del mundo y ahora van a ser otra vez desarraigados. Dice Zacarías 13, versículo 8 y 9. Dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará un tercio en el país. A este último grupo lo pasaré por fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor. Entonces va a haber una reconciliación. No pasó en el pasado, porque cuando Roma destruyó el templo y Jerusalén, destruyó todo, no quedó un tercio. Y cuando Babilonia vino y destruyó en el 586 todo, no quedó un tercio también. Ahora, en la última, esperemos, esta vez quedará un tercio. Ese será el remanente que va a ser refinado, como la plata y purificado como el oro. Dice, seguimos en Zacarías, en el siguiente 14, 3 al 5, dice, fíjense cómo viene la redención que hablábamos. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. Aquí está hablando en primera persona. Cristo mismo, Dios mismo, va a pelear como lo hizo, ¿se acuerdan? Contra Senaquerib, cuando estaba rodeando Jerusalén, ¿se acuerdan? Contra Ezequías, ¿quién bajó y mató a 185 mil asirios del ejército? El ángel del Señor. Aquí también el Señor saldrá a pelear contra esas naciones. En aquel día, o sea, el día del Señor, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle. Miren, el Señor está dando ahí la clave, ¿no? A ese tercio, ustedes, cuando yo baje del monte de los olivos, se rompa ese valle que va a haber, por ahí ustedes huyan, por ahí. Miguel les va a estar ayudando. Yo voy a bajar directo del cielo y los voy a proteger, pero ustedes vayan a huir por ahí. Ahora, así huirán, como lo hicieron durante el terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. ¿A quién le recuerda esto, no? O sea, el Señor será el rey sobre toda la tierra, ya toda la tierra evangelizada, ¿no? Estamos hablando, ¿no? En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Este aquel día es, ¿se acuerdan? Los dos aquel días. Aquel día para el juicio y la destrucción, y nosotros buscamos aquel día de la redención. Ese es el aquel día que está hablando este. Aquel día será, habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Entonces Jerusalén, por fin, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Y esta es la conclusión con Amós 9:15. Nunca más será maldecida y destruida Jerusalén. Es aquí donde se cumplen las profecías de Amós 9:15. Y esta es la historia de redención que el Señor tiene. Así, también la iglesia tiene su historia de redención. Diferentes. Nosotros seremos aquellos santos que bajamos, que vendremos con el Señor en su segunda venida, pero la redención, el agua y el espíritu es lo mismo. Nosotros ya lo obtuvimos al momento de nacer de nuevo. Ellos nacerán del agua, serán limpiados con el agua y el espíritu, luego de ser pasados por el fuego y refinados como la plata y el oro, una última vez. En la 70 semana de Daniel, en aquel día, el día del juicio, de la ira del Señor sobre toda la tierra. ¿Quién quiere estar ahí? Yo no. O sea, usted tampoco, ¿no? Entonces, no debemos nosotros. Nosotros buscamos aquel día de estar cara a cara con nuestro Señor y nuestro Redentor. Para eso, hermanos, Él dice, y vuelvo a aclarar, ¿cómo dice? La obediencia al Señor. No hagamos como hizo Israel. Obedezcamos, humillémonos ante Él. Y así podemos buscar ese aquel día que estaremos cara a cara y redimidos junto al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber permitido terminar este libro de Amós y entender qué quisiste decirles al pueblo de Israel y cómo ellos te rechazaron, Señor, y cómo tú los castigaste. Pero siempre abres una puerta y das esperanza, Señor, por medio de aquel remanente. y nosotros también, como tu iglesia, Señor, en este mundo que cada día se oscurece más, nos estás dejando en medio de una iglesia que cada día apostata más, cada día no te obedece y empieza a seguir a otros dioses, a Moloch, a Baal, y dice que te adora a ti, Señor, y que no va a pasar nada malo en sus vidas porque ya son cristianos, que ya un día hace años se arrepintieron. Pero nosotros sabemos que la vida del cristiano es ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mi vida. Cristo guía mi vida. Y yo le digo Señor porque Él es dueño absoluto de mi vida. Y eso es obedecerlo en todo momento. Señor, yo lo entiendo así, Padre. Gracias por tener este conocimiento. Señor, ayúdame ahora a aplicarlo en mi vida. Señor, ayúdame a seguir ese consejo tuyo, Padre. Y no ser como el pueblo de Israel, rebelde. Y decir, no, nada me va a pasar. No queremos estar bajo tu ira, Señor. Y tú tampoco quieres que estemos bajo la ira. Oh, Señor, ayúdanos a entrar en tu orden, en la obediencia a tus mandamientos. Tú lo has dicho, Señor, que tu yugo es fácil porque tu espíritu mora en nosotros. Y ahora por medio de eso, Señor, nosotros no queremos entristecer a ese Espíritu Santo. Queremos agradarle y llevar una vida que cuando tropezamos, Señor, abogado tenemos contigo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos evangelizando con nuestro testimonio en vida a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo, en la iglesia, en la calle, en la casa, en donde sea que tú nos pongas, Señor, queremos ser realmente a lo que nos has llamado a ser, Padre. Real sacerdocio, nación santa, Padre. Tú nos has escogido como un pueblo de muchas naciones. Y tomamos, Señor, ese llamamiento como algo serio, como lo más importante de nuestra vida. Porque tú eres lo más importante en esta vida. Señor, gracias por darnos ese entendimiento, por darnos ese querer, por darnos ese poder, Señor. Y te bendecimos y confiamos en que todo, ahora sí, en la obediencia, nos ayudará para bien. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.